Capítulo 5. Jesús sana a un paralítico. Después de esto, había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Betzatá. Debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿Te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Esto fue en un día de descanso. Por eso, algunos judíos empezaron a decirle al hombre que había sido sanado: Hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla. Él les dijo: El que me sanó me dijo: Recoge tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿Quién fue el que te dijo: Recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Después, Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: Mira, estás sano. Así que no peques más o te pasará algo peor. El hombre fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. Por eso ellos comenzaron a perseguir a Jesús, por hacer esto en día de descanso. Pero Jesús les contestaba: Mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Por esto, los judíos trataban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tiene la autoridad de Dios. Jesús les dijo: Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les digo la verdad: si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad: se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Testimonios a favor de Jesús. Si solo yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo. Pero hay alguien más que testifica a mi favor, y sé que su testimonio acerca de mí es cierto. Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan y él les dio un testimonio verdadero, pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo, y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él. El mensaje de mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él le envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. Les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Moisés escribió sobre mí. Pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo?